Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. La capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 21. Drácula de Bram Stoker, El sentido de la vida y Mystic River. En este episodio voy a comentar las películas Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, El sentido de la vida de los Monty Python y Mystic River de Clint Eastwood. Mira tu interior y escucha el rincón del aura. ¿Qué coño el rincón de aura ni aura? ¿El rincón del aura.com? ¿Esta soy yo? Bueno, empezando este podcast, voy a hablar de la película Drácula de Bram Stoker. Bueno, en primer lugar, la película se llamó en España Drácula de Bram Stoker porque solemos tener tendencia a renombrar las películas según les dé la gana a las distribuidoras. La película originalmente se llama simplemente Drácula. Es de 1992 y es la dirigida por Francis Ford Coppola, con el guión de James V. Hart, basada en la novela original de Bram Stoker. El guionista James V. Hart es, bueno, un guionista ya de largo recorrido, aunque no como guionista, sino más bien como productor de películas independientes de bajo presupuesto, que en los últimos tiempos ha ido ganando mucho dinero haciendo guiones de grandes éxitos de Hollywood, y ha hecho los guiones de películas como Hook, como La Isla del Tesoro, para televisión, como Contact, o sea que ya tenía experiencia adaptando novelas al cine. Y se trata básicamente, Drácula, de un encargo que Francis Ford Coppola decidió aceptar para hacer una nueva adaptación del personaje de Bram Stoker al cine. Lo protagoniza Gary Oldman haciendo de Drácula, y todo un plantel de increíbles intérpretes, como por ejemplo Winona Ryder, que hace los papeles de Mina Murray y de Elisabetta, como Anthony Hopkins, que hace de Val Helsing, Keanu Reeves, que hace de Jonathan Harker. También está la guapa pero no actriz Mónica Bellucci, que hace de una de las novias de Drácula. Y bueno, hay otras como por ejemplo Sadie Frost, que hace de Lucy Bestenra. Respecto al personaje de Drácula, de la novela de Bram Stoker, es necesario aclarar, por si alguien todavía no lo sabe, que el personaje está basado en un hombre que existió de verdad, llamado el Empalador, Pepes, vamos, Vlad Draculea, el Empalador. Esto se mezcla con las leyendas de vampiros, de entes que se alimentan de la sangre de los vivos, que estas historias pues eran muy comunes en la Europa del Este. El personaje de Draculea vivió en el siglo XV y era príncipe de una de las regiones que se unió a Moldavia para formar Rumanía, que era Valaquia. Fue un héroe en la lucha contra la invasión de los turcos, y fue famosa su crueldad con sus enemigos porque les empalaba. Si no sabéis exactamente en qué consiste empalar a alguien, os insto a que busquéis en internet qué significa empalar. Y no me hago responsable de los contenidos de los enlaces que podéis encontrar. Estos datos, pues Bram Stoker los metió en su novela, una novela que la publicó en 1897, y en la que aparecía pues el concepto del vampiro que tenemos en la cultura occidental actual, que era pues eso, una especie de ser que no está muerto y que sobrevive gracias a obtener la sangre, el fluido vital de los vivos. y que, bueno, pues es inmortal, bueno, inmortal no exactamente, sino que es eterno más bien. En la novela, pues básicamente lo que cuenta en la historia también, o sea, esto ya lo voy a juntar, novela y película, para ir metiéndonos en lo que nos interesa. Básicamente, el personaje del conde Drácula es un hombre en un entorno ya en decaimiento, forma parte de la aristocracia y es un héroe de su pueblo. Entonces pierde a su amada, porque su amada piensa que él ha muerto en la guerra, y al volver se encuentra con que su amada está muerta y reniega de Dios, y entonces pues es condenado por es maldito por renegar de Dios. Es un concepto muy curioso, porque el problema que ha habido durante años es que en las películas que se han hecho basándose en el personaje de la novela de Bram Stoker, se ha ido deformando poco a poco el concepto de vampiro, y bueno, se ha hecho todo tipo de adaptaciones del personaje, algunas realmente que dan vergüenza. Son muy famosas las películas que protagonizó Christopher Lee, que probablemente para muchísima gente sea el verdadero Drácula, porque encarnó en bastantes películas el personaje. Lo que ocurre en la historia es que el conde Drácula pues aparece de repente en Londres, y pues eso, empiezan a ocurrir cosas extrañas provocadas por no se sabe muy bien qué, y al mismo tiempo conoce a Mina, que acaba de separarse de su prometido, que se ha ido casualmente al castillo del conde Drácula en los Cárpatos. Se encuentra con el conde Drácula, y él ve en ella pues todo lo que reconocía en su amada perdida siglos atrás. Hay una gran diferencia entre el personaje de Drácula de la novela y el personaje de la película de Coppola, porque en el personaje que ponen en la película de Coppola se centra mucho en que Drácula no es un ser maligno que intente dominar la tierra con un ejército de las tinieblas o algo así, sino que simplemente es un hombre enamorado que en su día perdió a su amada. Evidentemente, un hombre no normal, sino que tiene ciertos poderes y carece de voluntad para hacer el bien, pero no como vampiro, sino como hombre, porque eso queda bastante claro en la película. Es decir, ya como hombre era desalmado y lo único que quería en su vida era a su mujer. Bueno, estéticamente la película es impactante, es simplemente perfecta. Se nota muchísimo la mano del director de fotografía, Michael Ballhaus, responsable de otras películas como por ejemplo Sleepers, Quiz Show, La Edad de la Inocencia, en fin, películas también como por ejemplo Uno de los Nuestros y El Color del Dinero, muchísimas películas a sus espaldas, y esto juntándolo con la increíble capacidad de Francis Ford Coppola de, como se suele decir, aguantar el plano y mostrar lo que hacen los personajes sin mucho movimiento de cámara, simplemente pues eso, dejando que los personajes hagan lo que tienen que hacer, terminan formando una película casi de época, que el hecho de que uno de los personajes sea un vampiro prácticamente es una anécdota, porque la película prácticamente es, o no, sino prácticamente, o sea, es una historia de amor más bien. Se muestra mucho esa faceta del personaje de Drácula, toda la parafernalia de que, bueno, muerde a su amiga y tal, que se convierte en una vampira, y bueno, la lucha del prometido por salir del castillo en Rumanía, en fin, todo eso sale en la película, como no podía ser de otra manera, y de hecho se puede considerar que es la mejor adaptación del libro al cine, no solo por la calidad de la película una vez terminada, sino porque la esencia y la mayor parte, si no todo, incluso un poco más del contenido del libro está en el guión magníficamente plasmado. Respecto a los actores, pues Winona Ryder está increíble, con una belleza natural resaltada en esta película hasta el máximo posible. Vamos, los ojos de Winona Ryder inundan los planos en los que aparece, y sobre todo muy sutil, muy delicada, y desempeña perfectamente el personaje de Mina y el de Elisabetta, pero bueno, sobre todo el de Mina, que es el que aparece en el 99% del tiempo de la película. Pero sobre todo hay que destacar la interpretación de Gary Oldman en esta película, que, como nos tiene acostumbrados, se mete en el personaje de una manera sorprendente, con unas formas y unos gestos totalmente nuevos, totalmente originales y nunca vistos de Gary Oldman para formar este personaje de Drácula, que es frío, calculador, es realmente malo, es aterrador, puede matar sin motivo más que para sobrevivir él, pero al mismo tiempo es capaz de ser amable, cortés y capaz de enamorarse y de enamorar a una mujer siglos después de convertirse en un no muerto. Por último, no quiero olvidarme de destacar la banda sonora de la película, con la canción original de Annie Lennox, Love Song for a Vampire, y música compuesta por Boyce Killar, que es el mismo que hizo la banda sonora del Pianista, y que le dan pues un aire, como no, como el que tiene que ser, clásico a toda la música que aparece, tenebrosa cuando tiene que aparecer tenebrosa, inquietante cuando tiene que aparecer inquietante, en fin. En conclusión, es una película de estudio, como diría Francis Ford Coppola, que retoma el mito del vampiro, que representa, yo creo que, un hito en esto de adaptar personajes de la novela de terror del siglo XIX al cine de nuestros días, y lo hace de una forma excepcional. El sentido de la vida es una película hecha por los Monty Python en 1983, dirigida por Terry Jones y Terry Gilliam, con guiones de Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. No hace falta que os quedéis con los nombres porque os he dicho muy rápido, pero ¿de qué trata Sentido de la Vida? Habéis visto La Vida de Brian, que puede ser una de las películas más famosas de esta gente y probablemente la preferida de la mayoría de los seguidores de los Monty Python, en La Vida de Brian se cuenta una historia, aunque tenga partes con gags, pero cada parte de la historia forma parte de la película, es una película tradicional. Pues olvidaros de ver una película tradicional cuando veáis El Sentido de la Vida. El Sentido de la Vida es un conjunto de gags interconectados, independientes, con todo tipo de personajes que se van desgranando a lo largo de la duración del film, y que tratan temas de todo tipo, como la existencia humana, la televisión, el tráfico de órganos, la crítica a la iglesia protestante y católica, bueno, iglesia protestante, a la religión católica y a la religión protestante, mejor dicho, y en fin, todo tipo de temas tienen cabida en esta película para intentar explicar el sentido de la vida. Es totalmente irreverente, es una película en la que te ríes desde el principio hasta el final, llena de referencias a la televisión, a la sociedad de la época, a todo tipo de, bueno, críticas, hacen bastantes chistes a la sociedad de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que esta gente es del otro lado del charco, son de las famosas islas de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y claro, su humor inglés también les permite pasarse tres pueblos con sus hermanos anglosajones del otro lado del océano. A mí personalmente me parece una gran película, muy original, llena de chispas, llena de dobles sentidos. Bueno, verla en versión original subtitulada es todo un espectáculo, porque doblada, vale, te hace gracia, puedes verla tranquilamente, te hace bastante gracia, pero en versión original subtitulada es impresionante. O sea, no, claro, todas las películas ganan cuando se ven en versión original, eso no se puede dudar, pero se puede decir que esta película en concreto, viéndola en versión original, se ganan pues todos esos juegos de palabras, esos malabarismos que hacen los Monty Python en cada frase del guión con el siguiente, para hacer juegos de palabras realmente espectaculares y sacarle doble sentido a todo. Y bueno, no puedo decir de qué va la película. ¿De qué va la película? Son muchos gags, uno detrás de otro, algunos gags dentro de gags, gags que aparecen al principio y al final, gags que forman parte de otros gags, pero que no se sabe que forman parte de otros gags hasta que se termina. En fin, es una cosa realmente experimental, como no podría ser de otra forma, viniendo de esa gran mente cinematográfica privilegiada que es Terry Gilliam. Por si alguno no sabe qué ha hecho Terry Gilliam como guionista y director, por ejemplo, después de dejar los Monty Python, pues ha hecho cosas como, por ejemplo, Brasil, película 1985, que no podéis perderos, o Las aventuras del barón Munchausen, con la primera aparición de Uma Thurman en esa película del año 88, o la gran película 12 monos de 1995 con Bruce Willis y Madeleine Stowe. Y en fin, es un director que ha sabido hacer luego películas reconocidas internacionalmente por la crítica, y no solo por las películas de Monty Python, que bueno, a alguien le puede parecer que son malas o no son malas, pero tienen la calidad que tienen. En este aspecto, El Sentido de la Vida me parece tremendamente superior en cuanto a calidad a La Vida de Brian y a Los Caballeros de la Tabla Cuadrada, la otra película de los Monty Python también muy famosa. El sentido de la vida quizá no cala tanto entre la gente por eso, por la estructura tan anárquica y caótica que tiene dentro de ella misma, pero para mí es un ejemplo de cómo experimentar con las estructuras narrativas de una película y, vamos, saltarse todas las formas establecidas y hacer algo que realmente vale la pena y es divertido. Y para terminar este episodio voy a comentar una película, grandísima película, de Clint Eastwood del año 2003, que se llama Mystic River. El guión está escrito por Brian Helgeland y está basado en una novela de Dennis Lehane y protagonizado por Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Marcia Gay y Laura Linney, con además Lawrence Fishburne. ¿De qué va un poco la historia? Bueno, pues tenemos a un barrio de Boston de tirando a pobre, con gente trabajadora, y aparecen tres niños que son Jimmy, Dave y Sean, que están jugando en la calle, y les da por escribir sus nombres en el cemento fresco. De repente sale un hombre de un coche que había en la calle, les empieza a echar la bronca y termina llevándose a Dave en el coche para supuestamente llevarle a su casa, pero no le lleva a su casa. El niño desaparece durante varios días y sufre abusos sexuales por parte de esos desconocidos hasta que consigue escapar. Años después nos vemos otra vez con los mismos personajes, Dave y Jimmy siguen por el barrio, aunque distanciados, y Sean se ha convertido en policía y está bastante desconectado de todo ese ambiente. De repente, todo cambia en el barrio porque ocurre una desgracia, y es que la hija de Jimmy aparece asesinada. Y al mismo tiempo, Dave llega a casa de madrugada con signos de haber luchado con alguien y le dice a su mujer pues que había simplemente tenido una pelea con un ladrón que le quería atracar y que se pasó de vueltas y cree que le ha matado. Bueno, aparece el cuerpo, empieza la investigación policial y se nos empieza a mostrar a unos personajes todos con cosas de su pasado bastante turbias. Por un lado, Jimmy, Sean Penn, es un antiguo atracador y criminal que, bueno, tiene bastantes antecedentes y historias a sus espaldas de violencia y se relaciona con gente también pues que deja bastante que desear. Dave es un hombre destrozado por la experiencia traumática que sufrió de niño y que tiene cosas pendientes que solucionar consigo mismo, con sus antiguos amigos y con su familia. Y Sean, que es Kevin Bacon, está totalmente desconectado de su barrio y realmente también tiene algo pendiente que solucionar con su mujer, de la que está separado desde hace un tiempo, por motivos pues bastante graves, o al menos eso parece. Se empieza a hacer la investigación y bueno, la película nos lleva durante gran parte de su desarrollo por un camino, o al menos eso intenta, o eso hace o provoca en el espectador, haciendo que Dave aparezca como el máximo sospechoso del asesinato de la hija de su amigo Jimmy. Y hay un final realmente dolorosísimo, un final amargo, en el que no se justifica, pero sí se intenta legitimar el hecho de utilizar la violencia para defender a los seres queridos, a una costa de saltarse por encima de las leyes o de la justicia y de todos esos mecanismos que están pensados para defender a los inocentes de los castigos injustos. Bueno, sé que he pasado totalmente de una cosa a otra demasiado rápido, pero estas cosas son así. No se puede contar mucho del argumento porque es una película que depende muchísimo de esos detalles, ¿no? El desarrollo de la historia. Pero a grandes rasgos, lo que se puede ver en la película es, por un lado, cómo se solucionan todas esas causas pendientes entre los personajes protagonistas de Kevin Bacon, Tim Robbins y Sean Penn, Jimmy, Dave y Sean, y cómo se va intentando resolver el enigma de quién es el asesino de la hija de Jimmy. Bueno, se airean trapos sucios, se empiezan a desvelar desconfianzas, se empiezan a desvelar actividades de los personajes o tendencias o inclinaciones de ellos hacia lados pues poco honrosos. Y el que sale mejor parado, sin duda, es el personaje de Kevin Bacon, Sean, que aunque tiene problemas con su mujer y está rodeado de policías que se saltan las normas y el protocolo para investigar e intentar detener a los culpables, él al menos es un hombre honesto que sigue la ley, que la cumple y que intenta hacer justicia, no intenta buscar venganza. Las sensaciones que deja la película son realmente dramáticas, pero en el sentido más estricto de la palabra. No hay esperanza para los débiles, podríamos decir, y solamente los desalmados y los que no tienen ningún tipo de problema en realizar ciertos tipos de prácticas son los que salen adelante. Eso desde un punto de vista de uno de los personajes que aparece en la película, pero al mismo tiempo la película es un canto precisamente al respeto por los derechos de las personas a equivocarse y sobre todo a únicamente cumplir el castigo por lo que han hecho, no por lo que no han hecho. Realmente queda bastante clara una doble intención de mostrar esta historia, que parece una historia pequeña pero muy dramática, y de dejar clara la intención del autor de apostar por la justicia y de castigar a los culpables, no buscar venganza. En cuanto a las interpretaciones de los personajes protagonistas, se llevaron en su día los Oscars a mejor actor Sean Penn y a mejor actor de reparto Tim Robbins, y realmente no sé si se merecían o no se merecían el Oscar, pero las interpretaciones de estos dos pedazos de actores son increíbles. Sobre todo Sean Penn, que tiene el papelón de su vida probablemente, junto a Pena de Muerte y a Mi Nombre es Sam. Pero yo creo que incluso aquí supera con creces las interpretaciones de esas dos películas anteriores. Y Tim Robbins está también espectacular. Es que claro, son dos actores pesos pesados. Son actores con una trayectoria ya brillantísima a sus espaldas. Y que en esta película, gracias a un guión que se enfoca sobre todo en que los actores desarrollen los personajes en pantalla a lo largo de lo que dure la historia que cuenta, pues destacan las interpretaciones de estos dos magníficos actores. En cuanto a, bueno, un pequeño detalle, y es que la banda sonora está compuesta por el mismo Clint Eastwood, y no desmerece en absoluto trabajos de otros grandes compositores de música de cine. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Amenábar cuando intenta componer la música de sus películas, pero bueno, eso ya es una opinión personal que suelto aquí para comparar entre genio y genio, entre comillas. Otra cosa a destacar sería la impresionante fotografía con el gran Tom Stern, que también repetiría luego Million Dollar Baby. Se pueden ver rápidamente paralelismos de la estética de las dos películas, aparte del típico estilo de claro oscuro de Clint Eastwood. La influencia de Tom Stern en esas dos películas es bastante evidente. Y el montador, que también es habitual de Clint Eastwood, es Joel Cox. Y es, yo creo que otro gran profesional que en compañía de Clint Eastwood hace su trabajo de forma brillante. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es del álbum And Come the Silence de Jade Leary, y son las canciones del 1 al 11 que tienen por nombre Our Silent Ways, Still Wanting, After the Flood, Tropics, Axis Trance, Open House at 18B, Forgotten, Airways on Saturn, Paul Gauguin, Holly, Satélite y Laika Massive Star. Como siempre os digo, podéis enviarme correos y audiocorreos. Toda la información de contacto está en la web de mi podcast, que es ramonrey.net/podcast. Y como esto ya se ha terminado, ¡hasta la próxima!